Amado Padre que estás en el cielo, Señor, venimos delante de ti nuevamente, Señor, en esta hora, un grupo de hijos tuyos, para de nuevo estudiar, considerar tu palabra. Señor, queremos que mediante el estudio que tú nos pones, Señor, a nuestro alcance, para que podamos día a día conocerte mejor, Señor, para que podamos saber cuál es tu voluntad y podamos hacerla, Señor, para que tú conforme a ese pueblo que tú estás preparando, para que te pueda recibir y pueda habitar contigo en ese monte de Sion, Señor. Te pedimos ahora, encarecidamente, que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, Señor, para que llenos de ti podamos comprender todo lo que tú nos quieres enseñar en esta hora y en esta noche por medio de tu Hijo, por medio de tu siervo escogido, el hermano Esteban. Señor, llénale de tu Espíritu para que pueda compartir, para que pueda transmitirnos, Señor, todo aquello que tú quieres darnos en esta hora, en esta noche. Te pedimos por todos los hermanos que no están presentes, por diferentes motivos y causas, Señor, para que tú seas con ellos, allí donde están. Te pedimos especialmente, Señor, por nuestro hermano Alfonso, que está pasando un mal momento, Señor. Confórtale, ayúdale, Señor, edifícale, sánale, Señor. Y que pronto pueda estar con nosotros compartiendo tu palabra. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a perseverar en tus caminos, Señor, a estar fortalecido por medio de tu palabra, y que podamos perseverar hasta ese día en que tú vengas de las nubes del cielo, Señor. Quédate con nosotros ahora, Señor, danos tu bendición, que todo esto, como siempre, te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo unigénito, Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí. Aquí nos está hablando acerca de la creación del hombre. Sin embargo, nosotros acabábamos de ver acerca de la creación que creó cielos y creó tierra. ¿Cómo viene a ser creado el hombre? ¿Cómo viene a ser creado el hombre? En realidad, sí, cuando la Escritura nos habla de la creación de los cielos y de la tierra, y estos cielos y esta tierra no son literales, entonces, ¿cómo viene a ser creado el hombre? Si los cielos y la tierra vienen a ser hombres, el pueblo del Elohim vivo, ¿cómo viene a ser creado el hombre entonces? Para esto, mis hermanos, aquí en Génesis nos está diciendo: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen,

y los que la oyeren vivirán. Los que oyeren esta voz del Hijo del Hombre van a tener vida. Todo aquel que escucha su palabra y pone por obra tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo mismo que les estaba ofreciendo ahí en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Perdón, capítulo 6, versículo 60 al 63, por favor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ahí les está diciendo claramente el Mesías: las palabras que yo os hablo son ese Espíritu y son esa vida. El Espíritu es el que da la vida. ¿Cómo adquirimos la vida? Cuando adquirimos el mensaje del Mesías y venimos a ponerlo por obra, entonces adquirimos la vida. Y una vez que adquirimos la vida, entonces venimos a ser creación de Elohim, como está ahí en Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mashiach. Cuando Él vino, nos creó. Nosotros no existíamos, estábamos muertos. No existía, pero llegó y nos dio su palabra. Nos dio el Ruach del Mesías, el cual nos da vida a todo aquel que lo venimos a escuchar. Nos da vida si nosotros lo escuchamos. Si nosotros oímos su palabra y la ponemos por obra, entonces Él nos da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Gustas comentarnos algo, mi hermana Mireya? O preguntar, como gustes. Ahí nos está mencionando que nos da su Espíritu y su Espíritu es el que nos da vida. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Por eso le dijo a los 12: ¿vosotros también queréis irse? Pedro respondió: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes Espíritu de vida. Así como el Padre le dio potestad al Hijo de tener vida en sí mismo, así el Hijo les da esta vida a todo aquel que escucha su mensaje, su palabra, siempre y cuando vengan a hacer su voluntad y a poner por obra, porque si no es así, entonces no podría hacer esto. No podría venir a aplicar estas cosas, porque no se está escuchando ni se está poniendo por obra. El Salmo 104, versículo 29 y 30. escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí nos está mencionando, escondes tu rostro, se les quitas el espíritu, que ahí no lo tradujeron como hálito, les quitas el ruaj y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu ruaj y son creados. El espíritu es el que da vida. Envías tu ruaj y son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahí nos dice, renuevas la faz de la tierra. Él envía su ruaj, envía su mensaje y vienen a ser creados. Vienen creados los cielos y la tierra. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos. Cada una de las cosas vienen a ser creadas, porque Él no nos está hablando, no nos está hablando de la creación de un hombre que viene a ser moldeado literalmente de barro, sino nos está hablando totalmente de la creación según la hace Él. Ahí nos menciona y nos dice, en Isaías capítulo 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, primero nos llama y nos dice, venga. Nos dice, vengan, quiero hablar contigo. Ahí es donde nos crea. Nos crea cuando nos da su mensaje, cuando nos da su espíritu. El espíritu del Mesías. Con este espíritu crearnos. A todos los llamados, primero los llama. A todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los creé. O los he creado, y los hice. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Primero nos crea, después nos forma y después nos hace. Debemos de terminar siendo hechos. Porque ahorita nosotros ya hemos sido creados, pero estamos en el proceso de formación. Estamos en el proceso de formación para terminar siendo hechos. Por eso dice que fuimos creados para buenas obras, pero debemos de terminar siendo hechos. De Israel dice en el verso 1, ¿cómo dice mi hermano Isma? De ahí mismo de Isaías 43 dice, ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahí nos está mencionando, yo te creé, yo te he creado, Jacob, yo te he formado, pero si tú vienes a desobedecerme mientras yo te estoy formando, mientras te estoy dando forma a esa figura que yo quiero que obtengas hasta el último momento, entonces, si tú te rebelas y no te dejas moldear como te estoy haciendo, entonces te voy a destruir, porque simple y sencillamente no me sirves. Mas sin embargo, nos está mencionando a todos los llamados, los crea, los hace, les da un proceso de tiempo en el que tienen que venir a terminar siendo hechos. Les da un proceso de formación. Como explica Jeremías capítulo 18, verso 1 en adelante. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértanse cada uno de su mal camino, y mejores... Ahí nos está plasmando... De una forma figurativa le dice: desciende a casa del alfarero. Él estaba formando, estaba dándole figura a una vasija, pero esta vasija se le rompió en su mano, se le deformó en la mano. Simple y sencillamente lo que hizo fue deshacerla y volverla a hacer. Y le dice a Jeremías: ¿No puedo hacer yo lo mismo con mi pueblo Israel? ¿No puedo hacer yo lo mismo con cada uno de los de Judá? Dile, si ellos se comportan, yo los voy a proteger. No importa que vengan contra ellos ejércitos y batallas, yo los voy a proteger. Pero si ellos obstinadamente van en contra de mis mandamientos, entonces van a perecer. Van a morir por su conducta, porque vinieron a rebelarse en contra del Padre. De esta misma manera, nos dice a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, yo los he creado, los he formado y los hice. Deben de terminar siendo hechos, hechos a imagen y semejanza de Elohim. Como creó al hombre en su principio, a imagen y a semejanza del Elohim lo creó. En un principio fue creado el hombre. En este hombre se sopló el espíritu de Elohim. Este hombre dice que es tomado del polvo de la tierra. Este hombre viene a ser tomado del polvo de la tierra. Acordémonos que el maestro fue el que nos dijo: yo vine a hablar por parábolas y a declarar todo lo que es desde allá atrás. ¿Quiere comentarnos algo, mi hermano Francisco? Está abierto su micrófono. Perdón, es que se abre. No, te estaba escribiendo precisamente una nota. Que, bueno, te la escribo, no quiero interrumpir, te la escribo mejor. ¿Pero a qué te refieres, mi hermano, con el hombre primitivo? Pregunto, si fue tomado del polvo de la tierra, quiere decir que el hombre está hecho de los elementos que tiene la tierra, ¿no? Estamos compuestos de los mismos elementos que tiene la tierra, ¿no? Entonces, hemos hablado de la creación espiritual, ¿no? Pero de la creación física, realmente, si Adán y Eva eran inmortales en un principio, luego ya vino la muerte después del pecado. Entonces, esta primera pareja, ¿de dónde sale? ¿Son los primeros realmente en cuanto a ese grupo de humanos que Dios crea? Porque si tienen padres, volvemos otra vez a lo mismo, otra vez. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Entonces no fueron los primeros, Adán y Eva, si ellos tienen padres. Y los padres tendrían padres también. Y así seguiríamos, pero habría un principio donde se crea esa unidad. Entonces, ya no es la unidad de la creación en Adán y Eva, mucho más atrás. Entonces, ese principio sería Adán y Eva. Volvió otra vez a lo mismo. O sea, es el ciclo vicioso, ¿no? Es como la pescadilla que se come la cola, ¿no? Digo yo. Eso es lo que no lo tenemos claro realmente, o lo entendemos de forma literal también, o si no queda ahí un hueco que no está eso realmente, y se presta a muchas interpretaciones de la evolución, de la manipulación genética, de esos humanoides que había, de esos seres prehistóricos que fueron realmente transformados por medio de una mutación. Entonces, todas esas cosas, todo eso está ahí, la gente se pregunta. Entonces, debemos tener una respuesta realmente que vaya conforme a la palabra de Dios, de lo que es revelado, ¿no? Y que no dé lugar a malas interpretaciones. Sí, sí te entiendo, mi hermano. Adelante, sigue con el tema, como tal, como lo llevabas, Esteban. Prácticamente, mis hermanos, en la Escritura nos está hablando acerca del hombre, acerca de que fue creado, pero sabemos que el hombre no tiene 6.000 años, no tiene 6.000 años de existencia. Los seres de la tierra no tienen 6.000 años de existencia, sino en realidad el hombre es más antiguo. Realmente la existencia de los animales viene antiguos. Tenemos restos de dinosaurios, tenemos restos de mamuts, tenemos restos de humanos que vivieron hace más tiempo, no hace 6.000 años. Realmente la Escritura no declara en qué momento el hombre, no declara en qué momento el hombre viene a ser creado físicamente. La Escritura no lo menciona. La Escritura nos habla de cada uno de nosotros de forma espiritual. Desde el tiempo antiguo, esa es la creación del hombre. De forma espiritual, no lo menciona de forma literal. Esto aún para nosotros es un misterio, el por qué la Escritura no habla de la creación del hombre de forma literal. Porque aún el hombre que estaba en el principio de los tiempos, nos dice la Escritura que viene a ser creado con su espíritu. No solo eso, sino que también nos está mencionando que el agua ya existía. El agua no viene a ser creada delante de Elohim. Él crea los cielos y la tierra. Él crea la luz, crea las grandes lumbreras. Y no estoy hablando de lo literal. Él creó los animales. Él creó al hombre y ninguna de estas cosas viene a ser literal. Realmente nos muestra que ese lenguaje del maestro, que en realidad todo esto es parábolas. Pues incluso nos menciona la escritura que las aguas que estaban en ese principio son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esas son las aguas que estaban en ese principio, de donde fueron sacados los cielos y también la tierra, que vienen a ser el pueblo del Dios vivo. Fueron sacados de esa gente para venir a ser un pueblo apartado delante del Señor. Estos fueron creados a imagen de Elohim. Hoy en día también existen los cielos y la tierra. También nos está hablando de la creación. Pero el hombre está allá afuera. El hombre está allá afuera en realidad. Y no tiene vida delante de Elohim. No tiene parte ni herencia con él. Está sin esperanza y sin Dios en el mundo. No existe para Elohim. Esto solamente hasta que venimos a ser creados. En la escritura nos dice que él creó al hombre, pero dice para esto lo he creado, para que habite la tierra. La escritura no nos habla de cuándo va a ser creada la tierra literalmente y el cielo literalmente, de eso no nos habla. Realmente cuando nosotros vamos a Génesis, nos da una estructura totalmente simbólica, no literal. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. En estos dos versos, en realidad vienen a ser la introducción de lo que viene después. ¿En qué nos damos cuenta? En que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 6, ¿cómo dice? Luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y... Ahí dijo que haya. En otras versiones dice que exista. Que haya, que exista expansión en medio de las aguas. Vino a existir esta expansión en medio de las aguas, de tal manera que separó a la gente de gente. Sin embargo, nos está diciendo que existe esa expansión, y dice el verso 8, a la expansión llamó cielos, pero hasta ese momento, porque antes de ello no existía. Por eso dice la expresión del verso 2, que exista la expansión, que venga a ver, que quiere decir que no existía. La escritura nos dice que en seis días hizo los cielos y la tierra, la mar, todas las cosas que en ellos hay. Al decirnos que en seis días hizo las cosas, en el día uno da testimonio de haber hecho la luz, en el día dos los cielos, en el día tres la tierra, en el día cuatro las grandes luminarias, quieras. En el 5, los animales, y en el día 6, al hombre y algunos animales. Estos son los 6 días de creación, en los cuales, como primicia de sus obras, viene a ser la luz. Ya posteriormente vienen a ser los cielos, la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Sin embargo, revisen el verso 8, ¿cómo dice? Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y llamó Elohim a la expansión cielos, fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Cómo puede haber tarde y mañana si el sol aún no ha sido creado? ¿Cómo puede haber tarde y mañana? Cuando hoy en nuestros días, para que llegue la tarde y llegue la mañana, se necesita del sol, de la lumbrera. Sin embargo, ahí no nos está hablando de que haya creado la lumbrera de forma literal. Pues aún las lumbreras, en el verso 14 al 16, ¿cómo dice? Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Hasta ahí. Ahí nos está diciendo. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor ¿para qué? Para gobernar. Nos gobierna, porque habla de gobernarnos a nosotros. ¿Cómo nos gobierna? ¿Dónde está su legislación? ¿Dónde están sus leyes? Para que ejerza alguna autoridad sobre de nosotros. Ahí nos dice que el sol lo puso para gobernar en el día y la luna para gobernar en la noche. ¿Cómo nos gobiernan? ¿Dónde están sus leyes? Si nosotros la desobedecemos, ¿acaso nos encierran? ¿Acaso nos trae algún castigo, alguna consecuencia? El hecho de que yo no duerma toda la noche, o el hecho de que todo el día me la pase durmiendo, ¿trae alguna consecuencia esto? ¿Repercute en las lumbreras? Estas lumbreras que fueron puestas para gobernar, en realidad no son literales. De la misma imagen nos está presentando una de las cosas, que la creación en realidad no es literal. Pues dice la Escritura, ahí en Colosenses capítulo 1, verso 14 y 15, y 16. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahí nos dice claramente, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, ya sean tronos. Creó tronos en los cielos, creó tronos en la tierra. Dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Todas estas fueron creación de Elohim. Dice que en los cielos y en la tierra creó tronos, creó principados, potestades, visibles e invisibles. Si nos vamos al Génesis, ¿dónde las vemos? Porque los creó en los cielos y en la tierra. ¿En dónde vemos estos tronos? ¿Qué es lo que están escribiendo, mis hermanos? Realmente el Poderoso nos empieza a describir que en los cielos y en la tierra creó tronos, principados, potestades, autoridades. Todos estos los creó en los cielos y en la tierra. Nosotros vamos y buscamos en el Génesis, ¿quiénes son estos tronos? ¿Quiénes son estas autoridades? Vemos que desde allá atrás nos está hablando que creó reyes. Porque ¿quién se sienta en los tronos sino los reyes? Creó autoridades, creó dominios y principados. Si nosotros vamos y buscamos, ¿cuáles son estos reyes que son creados ahí, en los cielos y en la tierra? Vemos que el Génesis sí nos está diciendo quiénes son. Génesis 1, versículo 20 y 21. Dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. En las aguas produjeron según su género. Que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que era bueno. Ahí nos está hablando acerca de lo que produjeron las aguas. Dice que las aguas son monstruos marinos. Dice Saulo que en los cielos y en la tierra fueron creados tronos, principados y potestades. Cuando a nosotros analizamos la palabra hebrea de monstruos marinos, viene a darnos esta. Ahí nos viene a hablar acerca de los que son Tanim. Tanim, que viene a ser traducido como chacal, culebra, dragón, monstruo marino, serpiente. Es así como viene traducido en las escrituras, pero el original hebreo viene de la palabra Tanim, los cuales produjeron las aguas. ¿Y qué son las aguas? Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esos son las aguas que estaban desde el Génesis. Las aguas que eran desplazadas de un lado para otro. Esas aguas ya existían. La escritura no dice en ningún lado que hayan sido creadas. En ningún lado dice que hayan sido creadas las aguas. Las aguas ya existían y fueron desplazadas de un lado hacia otro. Y dice que las aguas produjeron Tanim. ¿Qué son los Tanim? Los Tanim de los que nos están hablando ahí vienen a ser los tierra. Perdón, vienen a ser los reyes de la mar. Porque pertenecen a las naciones todos estos reyes. Jeremías capítulo 51, verso 34. ¿Me repite el capítulo? ¿Era 51? Sí. 51, verso 34 de Jeremías. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como un tanim. Aquí está la palabra hebrea, monstruo marino. Me tragó como un tanim. Su vientre, y llenó su vientre de mis delicadezas, y me echó fuera. Los tanim vienen a ser los reyes de las naciones. Estos los produjeron las aguas. Naciones, pueblos y lenguas produjeron reyes por orden del poderoso. Porque el poderoso mandó que estos vinieran a reinar sobre las aguas. Los tanim. Otro ejemplo, Ezequiel, capítulo 29, versículo 1 y 2. En el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di. Ahí dice. Dice, contra el rey de Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, rey de Egipto, el gran Tanim que yace en medio de los ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Este Tanim que venía a ser faraón es también un rey de Egipto. Nabucodonosor, rey de Babilonia, era otro Tanim. Y cada uno de los reyes de las naciones eran los Tanim. Eran los monstruos marinos, los que gobernaban las aguas, los que dominaban en los mares. Estos son los reyes de las naciones. Ezequiel capítulo 32, versículo 2. Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Ahí le está hablando nuevamente a Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante. Y eres como el Tanim en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Este es un Tanim, un rey entre las naciones. Y dice que las aguas allá en el Génesis produjeron reyes. Reyes conforme a la palabra del Señor. Reyes que estuvieran de acuerdo a lo que él estaba enseñando. Reyes que le vinieran a servir a Adán, porque Adán es la figura del Mesías. Adán es ese hombre primero que tenía toda la autoridad y todo el dominio. a la misma semejanza del Mesías. Porque al hombre se le dijo, tú vas a gobernar en los peces del mar, en las aves de los cielos. Vas a gobernar aún también en las bestias del campo. Todo este dominio se le entregó al primer hombre, para que gobernara sobre de todos ellos. Y todas estas bestias del campo y todos estos animales no son literales. Pues vemos que al Mesías se le dio la misma orden. Salmo capítulo 8, versículo 4 en adelante. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh, el Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿De quién nos está hablando aquí, mis hermanos? ¿De quién nos está hablando aquí? ¿Quién es ese hijo del hombre? Dice mi hermano Maxi que no. ¿Por qué, mi hermano? ¿Quién es este hijo del hombre del que nos está hablando aquí? ¿Al cual le dio potestad? Y dice de él, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Y el hijo del hombre, para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Al hijo del hombre es al que lo coronó de gloria y de honra. Al hijo del hombre lo hizo enseñorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto por los senderos del mar, todo ello lo puso debajo de los pies del Hijo del Hombre. ¿Quién es este hijo del hombre del cual nos está hablando aquí, que sujetó a él todas las cosas? Lo mismo que le dijo a Adán, le está diciendo a este hijo del hombre. ¿Si es la misma orden, mis hermanos, o es diferente? ¿Es la misma orden o es diferente? ¿Qué significa Ben Adam, mi hermana Leslie? Mi hermana Leslie, ¿qué significa el Ben Adam? He escuchado que le dicen como hijo de, o sea, hijo de hombre o Ben Adán. También Adán, he escuchado que le dicen así, hijo de hombre. No, mi hermana, en realidad Adán no es el hijo del hombre. Adán, traducido al castellano, es hombre. Y Ben es hijo. Por eso es hijo del hombre. Pero sea, este título del Hijo del Hombre... Te escucho. escucho. Ahí nos está mencionando que el Hijo del Hombre, el Ben Adam, es el Mashiach. Una cosa es el hombre, que es Adam. La palabra hebrea Adam es traducida al castellano como hombre, y este existió en un principio, pero no cumplió las cosas, sino permitió que entrara el pecado. Por eso vino el Ben Adam, el Hijo del Hombre, el Mashiach. Apareció el Mashiach entre ellos para acabar con ese pecado. En la escritura ahí nos está diciendo que le dio autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre de todas las cosas. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 5 en adelante. ¿De quién está hablando? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Hasta ahí. ¿Quién fue que fue coronado de gloria y de honra, según lo que nos está diciendo el Salmo? Ahí nos dice que el Mashiach es el que es coronado de gloria y de honra, y todas las cosas fueron puestas por estrado de sus pies. Por estrado de sus pies, ovejas y bueyes, así las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, vino a estar sujeto al Mesías. ¿Cuándo vimos al Mesías acarreando ovejas? ¿Cuándo vimos al Mesías cuidando bueyes? ¿En qué momento lo vimos haciendo esto? ¿En qué momento lo vimos dominando a las bestias del campo? Porque eso estaba escrito de él. Nuevamente el Salmo 8, mi hermano Ishma, por favor, del verso 5 al verso 8. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Adonai, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahí le dice que sujetó a él las bestias del campo, del mar, ovejas y bueyes, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo eso dice que lo sujetó debajo de sus pies. ¿En qué momento pasó todo esto? ¿En qué momento se puso a pescar el Mesías? ¿En qué momento se puso a cuidar su ganado? Cuando llegó a Israel, mis hermanos, ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los bueyes? Acordémonos de lo que está medio ahí en Mateo, capítulo 15, versículo 22 en adelante. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Y también nos habla acerca de los bueyes, a los cuales sujetó debajo de sus pies. Mateo capítulo 28 y 29. ¿Me puede repetir el capítulo que se le entrecortó? Mateo capítulo 11. 28 y 29. Ok. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué les dijo ahí? Llevad mi yugo. ¿A quiénes se les pone el yugo, mis hermanos? El yugo se le pone a los bueyes. Llevad mi yugo. El Mesías se representó como un buey. Llevad mi yugo sobre vosotros. Acuérdense que también Saulo está hablando de los bueyes ahí en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 7, en adelante. Los bueyes vienen a ser los enseñadores. Y las ovejas el pueblo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Elohim cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado... Hasta ahí, mi hermano. Ahí le está describiendo precisamente acerca de los enseñadores. ¿Quién fue soldado jamás a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de ella? ¿Quién tiene un rebaño y no bebe de la leche de las ovejas? También en la Torá está escrito: No pondrás bozal al buey. ¿Lo dice por los bueyes? ¿O lo dice por nosotros? ¿Acaso el Señor tiene cuidado de los animales? ¿Que no se sacrificaban bastantes animales en día de Shabbat, en día de fiesta? Cuando se ofrecían los sacrificios. ¿Lo dice por los bueyes? ¿Lo dice por nosotros? Por nosotros lo dice. Los enseñadores vienen a ser estos bueyes. Las ovejas son el pueblo. Mas aún así, habla de las bestias del campo también. ¿Qué bestias nos encontramos en el campo? ¿Lobos? Mateo capítulo 7, versículo 15. guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guárdate de los lobos, porque los lobos vienen a ser falsos profetas. Guardaos de los lobos que hay entre vosotros, de esa clase de animales del campo que vienen a ser salvajes, esos animales que se devoran al rebaño. De eso nos está hablando aquí, de los falsos profetas, que tienen la figura de lobos en el campo, en el mundo. Pues la escritura dice, el campo es el mundo. Así también nos dice que nos encontramos a todos estos animales, los cuales el Mesías puso debajo de sus pies, en todo momento los gobernó. Tenemos también a los leones. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 14 en adelante. Mateo capítulo 13, mi hermano Maxi. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ahí nos dice, en Mateo 13:38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Estos animales se encontraban en el mundo y se encuentran, de entre los cuales nos dice, cuídate de los falsos profetas que vienen a ser lobos rapaces. Cuídate de los leones, de los cuales nos dice, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Aún en su primera defensa de Saulo, toda la congregación se volteó en su contra. Ninguno lo apoyó. El Señor les pague conforme a sus obras. No les tenga en cuenta este pecado, dijo Saulo. Pero el Señor le dio fuerzas para que por él fuese cumplida la predicación y fue librado de la boca del león, de la boca de Alejandro el Calderero. Ahí tenemos los lobos y a los leones. Vemos también las serpientes. ¿Qué le dijo a los escribas? Ahí en Mateo 23:33, serpiente, creación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Tenemos también las zorras. En Lucas capítulo 11, perdón, Lucas capítulo 13, verso 32. Teo, por favor, ¿podrías ir más despacio en decir los textos porque no los alcanzo a copiar? Sí, mi hermano. ¿Hacen todos? Lucas capítulo 13, verso 31 y 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Ir y decirle a aquella zorra, hoy y mañana hago curaciones, y el tercer día termino mi obra. El Poderoso te bendiga y te guarde, mi hermano Alexander. Y que tengas buena semana también, mi hermano. ¿Qué clase de animales son los que ya hemos visto? ¿Los cuales pertenecen a las bestias del... Todos estos el Mesías los sujetó debajo de sus pies para cumplir lo que estaba escrito de él. ¿Quién es el Hijo del Hombre al cual lo hiciste enseñorear, lo hiciste gobernar en todas las obras de tus manos, ovejas y bueyes? Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, en todos ellos tenía dominio y gobierno el Mesías. Ahí nos está hablando también de las aves de los cielos. Vamos a Hechos. Capítulo 10, versículo 11 al 13. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y cómetelos. ¿Qué había? ¿Qué tipo de animales había? Dice que había aves de los cielos, había cuadrúpedos y reptiles de toda clase de animales cuadrúpedos había en este lienzo. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado... Pedro, levántate. Perdón, mi hermano. Levántate, mata y come. Acerca de todos estos animales que representaban los que estaban con Cornelio, a los cuales les dijo: sepan que para un varón judío llegarse a un gentil es una abominación, pero el Señor me ha mostrado que a ningún hombre, ¿cómo se lo mostró? Por medio de la visión de los animales, que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí había aves de los cielos, había cuadrúpedos terrestres y reptiles. El Mesías estaba sujetando a todos estos animales para cumplir lo que estaba escrito de él. Pero Hebreos nos menciona. Le escucho, mi hermano Félix. No, no son literales esos animales, mi hermano Félix. Por eso les puse el mismo ejemplo del Mesías. La misma orden que se le dio a Adán es la misma orden que se le dio al Mesías. De otra manera, al Mesías. Posteriormente les explico esto de la costilla de Adán. Ahí nos está mencionando en la escritura que estos animales no son literales. Nos damos cuenta porque se le da la misma orden al Mesías. Es que exactamente, mi hermano Félix, en realidad no es como nos lo presentan de manera literal, sino en realidad viene a ser de manera simbólica, no porque nosotros queramos, sino porque la misma orden es con el Mesías. Al Mesías también se le dio dominio sobre las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. En la misma Torá está escrito y prohibido que uno se ayunte con los animales literales. Por lo tanto, esa interpretación es totalmente ilógica. Por eso es que cuando el Mesías se le da la misma orden, vemos que los animales no literales. Simple y sencillamente, mi hermano Félix, las serpientes no hablan. Pero la serpiente que estaba ya con Eva, con Adán, describe de ella que habló. Describe que ella habló, esa serpiente. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales que Elohim había creado. Quiere decir que esa serpiente pertenecía a los animales que él creó. Por eso es que es diferente. Por eso es que esa serpiente habla. Porque es distinta. No son literales estas cosas. Las serpientes no comen polvo. Pero a esta de castigo se le dijo, tú vas a comer polvo. Y además, ¿qué comía anteriormente? ¿Esa serpiente qué comía anteriormente? Nos dice la escritura que comía hierba. De lo cual nos está mencionando aquí, dice que al Mesías, el Mesías se le dio sobre todos los animales, para que nosotros podamos entender quién era esa serpiente. A la serpiente se le dijo, voy a poner una enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Así como la mujer tuvo hijos, así la serpiente tuvo viboritas. ¿Por qué creen que el maestro les dice a los escribas y fariseos, generación, genes de aquella víbora primera, descendencia de aquella víbora primera, generación de víboras? Desde esa víbora primera vinieron a lo largo del tiempo, naciendo víboras hasta llegar al tiempo del maestro. Hasta llegar al tiempo del maestro. Y se mostraron estas víboras en Israel. Ya, mis hermanos, fue una expresión. Es nada más para que se entienda. Realmente nos está mencionando el maestro que a él le fue dado dominio sobre todos estos animales. Los animales que están ahí en el Génesis no son literales. Al maestro se le dio autoridad al igual que a Adán. Tú vas a dominar sobre de todo esto. Adán tenía dominio sobre los reyes de la tierra, sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar. Esto es, sobre de todas las poblaciones creadas de Elohim. Adán tenía dominio sobre de todo eso, sobre toda esta gente, pero lo perdió. Perdió todo ese dominio por causa de su pecado. El Mesías vino a recuperar ese dominio que había perdido el hombre y se lo entregó a Satanás. El primer hombre dejó que Satanás tuviese el dominio de ahí para adelante. Llegó el Mesías a quitarle el dominio a Satanás, al transgresor, al pecador, para quedarse con el imperio, con el dominio. A eso vino a participar de carne y sangre. Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Su finalidad era destruir al diablo, al que se quedó con su imperio, porque al principio se le había entregado al primer hombre. Tú dominarás y gobernarás sobre de todo, sobre los Tanim, que son los reyes de la tierra, sobre las bestias del campo, que vienen a ser las mismas, el pueblo de Elohim, ovejas y bueyes, pero aún también tendrás dominio sobre de las naciones, que vienen a ser los mares. Los Tanim, los reyes de las naciones, sobre el dominio de Adán, más bien bajo el dominio de Adán. El primer hombre tenía dominio sobre de todo, era el señor de señores. Pero pecó este primer hombre. A eso vino el Mesías, a quitar ese pecado y a restablecer este orden. Vino a volver, por eso estaba escrito esto en el Salmo, que al Mesías le fue entregado todo este dominio, volviese a hacer todas las cosas ordenadamente. Cuando llegó el Mesías se empezó a crear, por eso dice que fueron creados en Yeshua Mashiach para buenas obras. Y nos habla también de los animales, cómo vinieron a ser creados. ¿Cómo vinieron a ser creados cada uno de los animales? A la mujer le dice, mujer, no es digno que te dé el pan de las ovejas y te lo dé a ti por ser un perrillo. No es digno ahorita, en su tiempo tendrá que ser así. Se les dará el pan de vida. Ahí nos está mencionando cómo es que el Mesías vino y trajo este gobierno. Pero nos dice una clave muy importante, Hebreos capítulo 2, versículo 8 y 9. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. ¿Ya le son sujetas todas las cosas al Mesías? ¿Qué falta que sujete? Los cielos y la tierra ya fueron sujetos al Mesías. Aún la muerte, el Mesías ya la venció. Pero qué falta que sujete. Estamos hablando de los animales del Nos está diciendo que fueron sujetos a él ovejas y bueyes. Fueron sujetos a él las bestias del campo. aún las aves de los cielos. Pero el Mesías aún no ha sujetado el mar. Aún no ha sujetado a los Tanim. Eso es lo que va a venir a sujetar. Los Tanim son los reyes de las naciones. ¿Por qué nos puso aquí Isaías? Ah, ya le entendí. Exacto, mi hermano Félix. Pues está mencionado en las escrituras ahí. Shalom, Noel, que el Poderoso le bendiga. Está mencionado en las escrituras, ahí en el Salmo 72, versículo 8 al 11. Salmo 72, 8. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Hasta ese momento, cuando él venga con poder y gloria y sujete a todas las naciones, dominará de mar a mar, desde un río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, los reyes de Tarsis y de las costas traerán dones. Todos los reyes se postrarán, todas las naciones le servirán. Ahí nos están mencionando cómo va a sujetar a los Tanim. Isaías capítulo 2, versículo 1 y 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Isaías 1 al 2. Isaías 2, 1 al 2. Al 4, mi hermano, por favor. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahí nos dice cómo es que va a dominar a las naciones de la tierra. A los reyes de la tierra los va a gobernar. En ese tiempo, cuando venga nuestro Mashiach, va a sujetar a todos estos reyes. Y va a sujetar también a sus peces. ¿Quiénes son los peces? Ezequiel, capítulo 32. Vamos a ver el capítulo 29. Capítulo 29, versículo 2 al 4. ¿De qué libro? Ezequiel. Ezequiel, capítulo 29. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor, mi Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. ¿Quiénes son los peces, mis hermanos? Si el monstruo marino, el faraón, ¿quiénes son los peces? Los que están al servicio de estos monstruos marinos. Los que están al servicio, sus súbditos. De ellos nos está hablando. Esto es lo que le hace falta sujetar al Mesías, porque todos estos están sujetos a su monstruo marino, a su rey. No obedecen al Mesías, sino obedecen a ese rey. ¿Qué va a hacer el Mesías? Sujetar a los reyes, quitarles todo dominio y toda autoridad. Y de esta manera los tendrán que obedecer al Mashiach. Los peces tendrán que obedecer al Mashiach y ya no a los monstruos marinos. Realmente se tiene que cumplir la escritura. En el Salmo, capítulo 148, aquí es donde se cumple esto que viene a ser en el milenio, cuando el Mesías esté gobernando. Salmo capítulo 147, mi hermano, dale lectura. ¿147 o 148? El versículo 7. Salmo 148, verso 7. Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Ahí nos dice claramente, alabad al Señor desde la tierra los monstruos marinos. ¿En qué momento le van a alabar? Cuando dice la escritura, dominará de mar a mar, desde un río hasta los confines de la tierra. Y los reyes de Saba y de Seba traerán dones delante de él. Le van a alabar, a alabarle al Señor desde la tierra los monstruos marinos. Los Tanim, esto va a suceder cuando él venga a gobernar en el milenio. Entonces sucederá esto. Los monstruos marinos vendrán a adorarle al Mesías. Aquí mi hermano Enrique nos está haciendo una pregunta. Nos dice que ¿quién es este Leviatán? La escritura habla de dos, de Leviatán y de Behemoth. Monstruos marinos que los representa. Mas sin embargo, como los contextos en los que se manejan estos monstruos, no aparece su nombre, es un poco difícil identificarlos. Tendríamos que estudiar el contexto de estos versos para poder identificar a los cuales nos habla. Es un poco difícil porque proporciona muy, pero muy poca información acerca de ellos. Sería cuestión de revisar el contexto de Behemoth y de Leviatán. Pero ya pronto estaremos hablando con respecto a ello. Si el Poderoso así lo permite, estaremos hablando con respecto a ello. Aparece en Job mi hermano Maxi, Behemoth. Aunque a los dos los pone como reyes, reyes en la mar. Les voy a dar los textos de donde vienen, donde aparecen. Miren, les voy a poner un ejemplo. Isaías capítulo 27. No me acuerdo, mi hermano. Ahorita te lo busco. Ahorita te lo busco, mi hermano. Ah, mira, ya te puse Enrique ahí. Job 40:15. Ahí es donde se encuentra. Yo nada más me acuerdo del nombre, mi hermano, pero no me acuerdo dónde estaba escrito. Ahí es donde nos está hablando acerca de Behemoth, el cual dice, como a ti, hierba come, he aquí ahora, que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en sus músculos, de su vientre, su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus músculos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barro de hierro. Él es el principio de los caminos de Elohim, el que lo hizo. Puede hacer que su espada, perdón, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de la sombra, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Aquí sale de madre el Sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz. Este que nos está hablando aquí es un rey, del cual nos habla aquí. Pero hay que identificar exactamente quién es. Hay que identificar exactamente de quién nos está hablando. Isaías capítulo 27 sí da un hincapié. ¿A quién se está refiriendo? En aquel día el Señor castigará con su espada dura y grande y fuerte a Leviatán serpiente veloz, y a Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantada cerca de la viña del vino rojo, yo el Señor la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto.

Por lo tanto, su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él, el que lo formó. Aquí nos está hablando de varios tiempos. Un tiempo en el que Israel se comportó de manera desordenada y vino a ser desechado de Elohim, y vinieron a ser cautivados por la de Asiria y de Egipto. Posteriormente nos habla de cuando lo va a recoger. Cuando recoja a su pueblo Israel, castigará a las naciones a las cuales lo envió. Entonces en aquel día, dice el verso 12, entonces en aquel día que trillará el Señor desde el río Éufrates, dice que lo va a trillar. ¿Saben qué es trillar? Escoger, pisar la semilla para quitarle la cascarita y así poder elegir solo la semilla que está dentro y quitarle la basura. Acontecerá en aquel día que trillará el Señor desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos. Van a ser reunidos los hijos de Israel, perdón, de Israel, a los cuales les va a quitar sus abominaciones y todo cuanto hicieron mal. Uno a uno los va a reunir. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Señor en el monte santo de Jerusalén. Estas figuras que nos presenta aquí en el verso 1, hablando del Leviatán y hablando del monstruo, acuérdense que el Mesías habla del rey de Egipto como el monstruo marino, como el Tanim. Y a estas naciones fueron esparcidos los hijos de Israel, a Asiria y a Egipto. Y sobre de él está hablando este capítulo. Da un hincapié de que ese Leviatán, un monstruo marino, vengan a ser el rey de Asiria y el rey de Egipto. No se los aseguro porque no vienen sus nombres ahí, a diferencia de cuando en Ezequiel, que clarito le está diciendo, dile a Faraón, rey de Egipto, al leoncillo de naciones eres semejante, eres como el monstruo, el Tanim. Al rey de Babilonia le dijo, eres un Tanim, un monstruo marino. Aquí, a pesar de todo, nos está dando el indicativo de quiénes son. Ya posteriormente buscaremos si realmente nos está indicando eso ahí en estos capítulos. Entonces buscaremos las bases suficientes para decirles, según lo que nos está narrando, para decirles es este y es este. En el Génesis no aparece la palabra Leviatán. La palabra Leviatán nada más aparece en Isaías, en Job y en los Salmos. Y en los Salmos, la palabra Leviatán da todo el indicativo de que sea el faraón. Pues nos dice en el Salmo capítulo 74, versículo 12 al versículo 14. Salmo 34. Salmo capítulo 74, verso 14. 12 al 14. 14. Pero Elohim es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿En qué tiempo se abrió el mar? Dividiste el mar con tu poder y quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del mar y lo diste por comida a los moradores del desierto. En el tiempo en el que Moshe viene a hacer esa división en el mar y el faraón mueren en este mar. En cada uno de ellos nos da el indicativo de quién es el que viene a ser. Ya posteriormente estaremos estudiando a Behemoth. ¿Quién viene a ser este Behemoth del cual nos está hablando aquí? Todos estos animales fueron creados de la misma manera. Dice que el hombre fue sacado del polvo de la tierra. ¿Qué viene a ser el polvo? Génesis nos está diciendo: prima al hombre del polvo de la tierra. Isaías capítulo 40, verso 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. He aquí que las naciones son como menudo polvo, de donde fue tomado el hombre, de las naciones, para venir a ser formado. Pues está escrito: Elohim sopló en él. Ese espíritu de vida sopló en él Neshama de vida. Y fue el hombre en alma viviente. El espíritu es el que da la vida. Envía su espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Creó animales y creó hombres. Y todo con su palabra, con su ruaj, con su espíritu creó todas estas cosas. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Por medio de ese espíritu vino a crear a los animales y vino a crear al hombre. Así creó también a los Tanim. En aquel principio el hombre tenía dominio sobre de todas las cosas, sobre de todas las naciones y sobre de todos los reyes, pero ese dominio se perdió. Ese dominio cayó por causa del pecado. Vino el Mesías a tomar dominio sobre de todas las cosas, ovejas y bueyes, las bestias del campo y todo cuanto pasa por los senderos del mar. El Mesías tomó dominio en todo esto. Y aún les dice que aún le falta que tome dominio sobre de las naciones. Mas eso lo hará cuando él venga a gobernar. Y dominará sobre de todos los monstruos. Dominará sobre de todos los monstruos marinos. Sobre de todos los reyes de las naciones. Entonces habrá completado su finalidad. Como está escrito: ahí en Primera de Corintios capítulo 15. Exactamente, mi hermana Paula. En la misma escritura le dice: y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo cuanto pasa en los senderos del mar. Y vio Elohim que era bueno. En ese principio todo esto era bueno. Todos los reyes estaban debajo del dominio de Adán. Todo esto le servía al Padre. Ninguno se rebelaba. Era bueno. Por eso está el Salmo 147, verso 7. Los Tanim le van a adorar al Mesías desde la tierra. Porque eso Ya estaba escrito desde el tiempo antiguo que así tenía que ser. El Mesías ya nada más viene a completar el proyecto que desde la antigüedad fracasó. No pudo ser. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21 en adelante. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias. Luego, los que son del Mesías en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí nos está mencionando que tiene que venir el Mesías a reinar 1000 años. En esos 1000 años tiene que sujetar a sus enemigos por estrado de sus pies. Y una vez que haya sujetado todo esto, entregará el reino al Padre. Una vez que venga a suceder, entregará el reino a su Padre. Y es ahí donde viene la conclusión de las cosas. Yo soy el principio y el final. El Al-Yatab. Ya posteriormente ahí vendremos a vivir bajo el dominio del Padre. Aún todavía nos dice que ahí va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y la mar ya no existía más. Ahorita estamos esperando el reino de los cielos. Cuando llegue este reino de los cielos, que va a llegar con el Mashiach, entonces los cielos gobernarán. Pero una vez que concluye este reino, entonces viene lo que son cielos nuevos y tierra nueva, y la mar ya no existía más. Ya no existía la mar, únicamente cielos tierra nueva, puro y absolutamente pueblo de Elohim. ¿Sí me di a entender, mis hermanos? ¿O tienen alguna duda? Con respecto a la creación literal, no les hablo porque la escritura no viene, no está escrito con respecto a ello. Posteriormente les expreso qué pensamiento hay con respecto a ello. Porque Elohim, en cierto tiempo de la historia, creó al humano físicamente. Mas sin embargo, con las escrituras yo no se los puedo mostrar, porque la escritura en ningún lado dice que haya creado al humano físicamente. En ningún lado lo dice. Ya eso diría Saulo. Esto lo digo yo, no el Señor. Que el humano físicamente es creación de él. Esto lo dice el Señor. No yo, que todas las cosas que fueron creadas ahí en el Génesis son simbólicas, no literales. Por eso el Mesías dice, yo vine a abrir mi boca en parábolas, para mostrarles todas las cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo, dando a entender que la fundación del mundo son parábolas, no literal. Te escuchamos, mi hermano Enrique. Dice que no encuentra ningún registro bíblicamente donde se encuentre la creación del hombre. Solo decía, añadía lo que usted dice, que en Génesis nos cuenta es la parábola cómo vino a existir Adán y todo esto. El Salmo 104 también nos continúa. El Salmo 104 continúa como ampliándonos esa visión al respecto de Génesis. Pero sígueme, hermano. Eso es tema. Exactamente, de otro lado, mi hermano. De otro lado. Exactamente, nada más que no les estaba mencionando con respecto a la creación de cómo vinieron a hacer las cosas, al menos aún, porque a mi hermana Mireya y mi hermano Félix apenas miraron lo que es la creación de los cielos y de la tierra. Por eso le estaba mostrando la creación de los animales y la creación de las personas. No como hablar de aparecer nada, pues el mismo Elohim está diciendo que creó a Israel. Y no puede hacer aparecer una nación de la nada, sino en realidad fue con el paso del tiempo, cuando se incrementaron los hijos de Israel y vino a existir esta nación. Pero bueno, aquí en el Salmo 104, versículo 5, nos dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como un vestido la cubriste. Dice que la cubrió de las aguas. Aún sobre los montes estaban las aguas. Acuérdense que los montes vienen a representar los reinos de Israel. A tu reprensión huyeron las aguas. Al sonido de tu trueno se apresuraron. El Señor dio la orden y dijo: Sepárense para allá, pueblos, naciones y lenguas, y aparezca lo seco. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les puso término al mar, a las aguas, el cual no traspasarán. Volverán a cubrir la tierra. No volverán a cubrir la tierra, porque ahora la tierra le dio un lugar más alto. Elohim le dio un lugar más alto a la tierra que al mismo mar. Al mar le dio un mandamiento, le puso un estatuto para que no traspasasen las aguas. Su mandamiento. El Señor nos está mostrando cómo vino a hacer la división en su pueblo. Le dijo a cierta gente: vente para acá. A la otra gente: tú vas para allá. Ya no vas a tener más dominio tú sobre de ellos, sino ahora ellos van a tener dominio sobre de ti. Es como si les dijera que ahorita apenas está siendo creada los cielos y también la tierra, pero las aguas están sobre de los cielos y sobre de la tierra. Para cuando aparezca el Mesías, entonces aparecerá la seca. Aparecerá la seca y los cielos. Y los cielos vendrán a tener dominio y gobierno sobre de la gente, de las naciones, porque así está escrito en Apocalipsis capítulo 2, verso 26, a cualquiera que venza yo le daré dominio y potestad sobre de las naciones, a las naciones le dirá: tú vas a obedecer a él, ahora ellos van a gobernar sobre de ti, y tú no sobre de ellos, de tal manera que nos empieza a dar la estructura que sucedió allá en el Génesis, en ese principio. Pues cuando aparezca el Mesías, saldrán a relucir los cielos y la tierra, que fueron sacados de esta agua. El agua no volverá a cubrir ni los montes ni los valles. Ya no volverá a pasarse encima de la tierra. Las aguas son las naciones, sino se le pondrá límite, un mandamiento: de aquí no vas a pasar. Posteriormente, vienen a establecerse los mandamientos y las órdenes, que vienen a ser las lumbreras que fueron creadas. El sol fue creado para gobernar en el día y la luna para gobernar en la noche. Dice Jeremías 31, verso 35, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna para luz de la noche. Esas leyes, tanto del sol como de la luna, la escritura dice cuáles son y cómo vienen a gobernarnos a nosotros. Y esas lumbreras estarán en el tiempo del milenio gobernando, al igual que están gobernando hoy en día. Pero toda esta estructura después se la daremos a conocer, para que no nos confundamos con lo que ya hemos visto. Hasta aquí sí nos damos a entender que la creación del hombre en realidad es de manera espiritual. El hombre fue traído de entre las naciones y sopló en él hálito de vida. Así nosotros somos traídos de entre las naciones por muertos en delitos y pecados, y sopló en nosotros ese espíritu de vida y nos dio vida. Y vinimos a ser creados conforme a la imagen del Mesías. Según lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 10. ¿Cómo dice mi hermano Isma? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Continúo? Ahí está. Ahí. Y revestidos de uno nuevo, de un nuevo hombre, mal, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Y quién fue el que nos creó? Yeshua el Mashiach nos ha creado para buenas obras. Nosotros ya venimos a ser a imagen de Yeshua el Mashiach, nuestro creador. Si es que hacemos todo lo que nos está diciendo ahí Colosenses, porque si no hacemos todo lo que nos está diciendo, entonces no somos a imagen del Mesías, no somos creación de él. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Al menos no en lo último, porque me imagino que no se pudo entender. Vamos nada más por encimita, muy, muy, muy, muy por encimita. Pero la finalidad de esto no era tanto hablar lo último, sino el principio era lo que quería darles a conocer, cómo fue creado el hombre. A imagen de Elohim lo creó, a imagen y semejanza. Mi hermano Félix, mi hermana Mireya, ¿tienen alguna duda, mis hermanos? ¿Sí se encuentra ahí mi hermana Mireya, mi hermano Félix? Sí, hermano, yo le tengo una pregunta. Adelante. En el capítulo 1 de Génesis 1.29 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Quiero decir que esta palabra también es algo simbólico. Entonces, no le está hablando que, o sea, en este primer capítulo no le está diciendo, en el capítulo 29, versículo, disculpe, 29, no le está diciendo al animal, sino al hombre. O sea, ¿cómo te explico? No, él no está diciendo que ¿qué significa entonces eso? Porque si usted dice que esto es simbólico, ¿cómo me puedo explicar eso? Porque acá en el 29 está diciendo esto, y más en el 30 dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. O sea, yo siento ¿cómo que le explico eso, mi hermano? Mira, yo en mi mente cristiana, digámoslo así, porque uno está ahí medio acostumbrado a escuchar esas cosas. Ahora estamos, como dice el hermano Félix, quitándonos el velo. Estoy viendo que ahí es para alimentar al humano y en el otro es para alimentar a los animales. A ver qué me dice de eso. Bien. Ah, qué mi hermana. Mira, Génesis capítulo 3, versículo 20. ¿Cómo dice mi hermana? Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todo ser viviente. Ahí, el versículo 18, mi hermana. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tocado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué le dijo al hombre como castigo? ¿Que se iba a alimentar de qué? Del polvo. ¿Viste? Y comerás hasta que vuelvas a la tierra. Cardos y espinos. Y comerás plantas del campo. No. Ah, eso sí. Dice que va a comer plantas del campo. Eso como castigo de haber pecado, ¿verdad? Porque antes de eso, ¿qué comía? ¿Estás hablando, pero, hermana? De todos los frutos que estaban en el Edén, ¿no? Porque él comía de todo lo que producía. Mientras estuvo dentro de Edén, se alimentaba de fruto. Pero una vez que fue sacado, se le dijo, de aquí en adelante vas a comer plantas del campo, hierba de la tierra. Ya no vas a poder comer frutos, por cuanto desobedeciste. A la serpiente también se le castigó. La serpiente también tenía que comer hierba, y a todo animal, toda planta verde le será para comer. Pero, ¿qué dice en el verso 14, mi hermana? Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Las serpientes comen polvo, mi hermana? La verdad que no sé. Pienso que alguna frutilla ahí extraña que hay en el campo. No, mi hermana. Ninguna serpiente come polvo. Literalmente ninguna. Yo tenía una serpiente chiquita. La metí en una pecera y le puse un poquito de agua. Polvo tenía abajo, que era dentro de la pecera. Tenía polvo y le eché dos arañas para que las comiera. Las arañas siguieron vivas y la serpiente se murió. Ahí entendí que las serpientes no comen polvo. Que ninguna clase de serpiente come polvo. No solo eso, sino en realidad nos está mencionando que esa serpiente iba a comer polvo y se iba a arrastrar. Eso tendríamos que investigar cómo funciona, qué quiere darnos a entender, porque las serpientes no comen polvo, y antes de eso dice que comían hierba. Y todas las serpientes, de todas ellas, ninguna serpiente come hierba del campo, ninguna. De toda la especie, sí, sí, en Bereshit nos está diciendo que iban a comer hierba. Eso te lo dice el versículo 28. o 30. El 30, pero, te lo dice, si es 1:30. Como tomas las palabras, debemos de tomar las palabras simbólicamente, ¿no será que antes ella tal vez no se arrastraba y después, pienso yo, no sé, que quizás come polvo, no es que coma polvo, sino es el hecho de arrastrarse, digo yo. ¿Cómo, mi hermana? ¿No te entendí un poquito? ¿Que el hecho de la terminación pienso, de comer polvo tiene que ver con arrastrarse? Con que antes quizás la culebra no se arrastraba, sino que tal vez, no sé, andaba entre los árboles, se caminaba, o no sé, pienso yo en mi mente que podría ser así, que como usted está diciendo que no es algo que sea literal, que come polvo, o sea, quizá no es que coma polvo, sino que ella ya se arrastra, no como puede haber sido que ella no se arrastraba. No, la serpiente no se arrastraba, pero hay que ver qué significa. Ay, se cayó. Ya. Hay que ver qué significa arrastrarse, hay que ver qué significa comer polvo. Hay que ver qué significa cada una de estas cosas. Y la escritura te lo dice. La escritura te va guiando en cada una de las cosas que están ahí. Hoy en día, ¿tú comes fruta, mi hermana? Sí, claro. Entonces mintió el poderoso cuando le dijo, espinos y cardos te producirá la tierra, y vendrás a comer hierba del campo, ya no vas a comer frutos, sino ahora comerás hierba del campo. Sí, es curioso eso. Lo que pasa es que no te está hablando de manera literal, mi hermana. Y si y ahora sí que te ruego de la manera más tranquila que nos tengas paciencia para explicarte todas las cosas que lleva el Génesis, mi hermana, porque es un conocimiento tan, pero tan grande para detallarte cada una de las cosas que vienen ahí, mi hermana. Pregúntales a mis hermanos cuánto tiempo llevan escudriñando de las escrituras y hasta hoy todavía siguen saliendo cosas nuevas. Gracias al Poderoso. Sí, ahí sea la gloria. Gracias, hermano. Pero sí, prácticamente lo vendrás a entender poco a poquito, mi hermana. No te preocupes. No te preocupes, sino poco a poquito vas a ir entendiéndolo. Yo entiendo que llega a ser complicado este tipo de cosas. Pero poco a poco lo irás entendiendo. A ver, te escucho, mi hermana. La entrada de los animales. Escucho, señora Mireya. Okay, me escucha, ahí okay. Entonces, la entrada de los animales, al arca de Noé, ¿a poco eso también es simbólico? ¿Qué piensas, mi hermana? Oh, por Dios, yo pienso que sí, que sí entraron de dos en dos en parejas. No me vaya a salir con que eso no es cierto. Yo tengo el futuro en el fruto del árbol del bien y del mal. ¿Cómo lo entiende? Ah, que mis hermanos. No acostumbramos responder así, mis hermanos. No lo acostumbramos responder así porque antes de hacer un bien hacemos un mal. Esto sucedió literal, mi hermana Mireya, pero tiene detallitos que son simbólicos, que te va a parecer interesante saberlos, en realidad, porque se hace más entendible cuando se mira todos los detallitos que vienen ahí proporcionados de manera simbólica, se hace más entendible cómo sucedió el diluvio que lo que nos han contado. Simple y sencillamente te digo, mi hermana, que si hubiese destruido en ese momento a todos los animales de la tierra, tú sabes muy bien que en Alaska no hay los mismos animales que hay en el Amazonas, y en Madagascar no hay los mismos animales que hay aquí en México. Y si hubiese sido un diluvio a nivel general, a nivel mundial, entonces simple y sencillamente hubiese tenido que crear nuevamente especies de animales. Por eso hay cositas ahí que hay que entenderse. ¿Sí me doy a entender, mi hermana Mireya? Más o menos. Como me dices, tendré paciencia y téngame paciencia también. Ok, ahí vamos, ahí poco a poco. Yo sí. Yo bueno, sí, pues yo. Yo también quiero tener paciencia, ¿no? Hermana. No me voy a desesperar, sí, ahí sí, voy. Igual mi hermano Félix. Lo que sí me parece un poco extraño. Te escucho, mi hermana. Lo que sí me parece un poco extraño es que al entrar esos animales a la arca, yo sé que no le gusta que le pregunten, pues, bueno, de esta forma, pero al entrar esos animales al arca, Elohim siempre quiso que los animales impuros fuesen dos, una pareja, y de los que eran puros eran más una pareja. Ajá. ¿Sí te imaginas a Noé recorriendo el mundo para traer a todos los animales de todo el planeta, mi hermana? ¿A todos los animales cabiendo en esta arca? Esta arca que venía a ser, en realidad, cuando mira las medidas que le dice el Señor, viene a ser muy, muy pequeña esta arca como para meter a todos los que existen en todas las variadas y clases de especies que existen en su tierra. Es por eso que entran cositas simbólicas, pero pues ahora sí que no te preocupes. La escritura te declara solita qué vienen a pasar con todas las cosas. Solamente el Mesías muchas veces les dijo a sus discípulos, no se turbe su corazón, no piense en cosas que no son. Imagínate, a Nicodemo le dicen parábola, tienes que nacer del agua y del espíritu. Nicodemo se fue a lo literal luego. ¿Cómo puede un hombre ya viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Pues es imposible, dijo él. Le dijo el maestro, no te maravilles, no te sorprendas con lo que te estoy diciendo. Trata de entenderlo, medítalo, razónalo. La escritura es un libro, pero tan cerrado, que en realidad todo aquel que lo lee y cree tal cual está escrito, de forma literal, está pasando por alto multitud de conocimiento, porque en realidad el poderoso no es ilógico en cada una de las cosas, pero busca que nosotros realmente indaguemos en la escritura para encontrar todos sus misterios que están ahí escritos. Él sabe que somos razonables. Sabe que somos gente que piensa, que medita, y eso es lo que le interesa a él, que meditemos en todas estas cosas, porque si nosotros hacemos como hacíamos de donde veníamos al decir, es que Dios es poderoso, Dios puede hacer que las serpientes hablen, Dios es poderoso, tanto para comerte una fruta de un árbol y que tus ojos sean abiertos y que te veas desnuda. Dios es poderoso para crear la luz, para crear el sol, las estrellas, pero nos está cerrando en ese decir Dios es poderoso antes de querer entender lógicamente qué es lo que está sucediendo y el maestro ya nos dio la puerta al decir, son parábolas. Pero yo no te voy a decir, yo creo, yo pienso que es esto. Ahorita les comenté, yo creo que el hombre físicamente fue creado de Elohim, pero esa es una creencia meramente mía, que si tú no la quieres creer, no la creas. Yo solamente te muestro lo que sí te puedo sustentar con la escritura, que es que el hombre fue creado espiritualmente. Ahora, mi hermana, para comprobar esto, vea Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, verso 15. ¿Cómo dice mi hermana Mireya? ¿Si nos haces favor de leerlo? Y le respondió, y le respondió Jehová ciertamente, cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová ciertamente, cualquiera que me matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Ahí dice que el Señor le puso una señal a Caín. Para este momento, desde el pensamiento de una persona que cree según lo que está escrito, nada más Adán, Caín y Abel, pero como Caín mató a Abel, entonces nada más existe Adán, Eva y Caín. ¿Quién va a perseguir a Caín, mi hermana? Caín tenía miedo y decía, cualquiera que me encontrare me va a matar. Verso que sigue, por favor. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob al oriente del Edén. Dice que habitó al oriente de Edén. Versículo que sigue. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó al nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Ahí le está mencionando. Dice Caín, cualquiera que me encontrare me va a matar. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod. ¿Quién le puso nombre a esta tierra? Ellos habitaban en Edén. Y Caín fue expulsado de Edén. Hoy me echas de delante de tu presencia. Y delante de ti me esconderé. Seré errante y extranjero. Cualquiera que me encontrare me va a matar. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod. Ya tenía nombre esa tierra, al oriente de Edén. Allí conoció a su mujer. ¿No habla de que se la hayan presentado o que...? El término conocer dentro de las escrituras es tener intimidad con ella. Y dice, ahí le... No dice que se la haya llevado. Dice, allí le encontró. Y dio a luz a Enoch. Y Caín significa no una casa... Una ciudad con el nombre de su hijo Enoch. Como si fuera poco esto, nos dice, y Enoch nació Irad. Enoch también debió de haber encontrado allí su mujer para que nazca Irad. E Irad también debió de haber encontrado allí a su mujer para que nazca Meujael. Y Meujael también debió de haber encontrado ahí a su mujer para que nazca Metusael. Así Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó dos mujeres para sí. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que había tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también Dios a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. ¿Te das cuenta cómo en realidad te está registrando más gente? La pregunta es, ¿de dónde salió esta gente? Exacto. ¿De dónde vino a salir esta gente, mi hermana? No, eso le pregunto yo, porque yo estoy aprendiendo, estoy escuchándote. Ya. Toda esta gente, acuérdate que en el Génesis te dice que las aguas fueron desplazadas para un lado y para otro. En el día 1 llegó la luz, en el día 2 los cielos, en el día 3 la tierra, en el día 4 las lumbreras, en el día 5 los animales y en el 6 el hombre. Las aguas no son creadas nunca. ¿Qué son las aguas? Apocalipsis 15 dice que son pueblos, las muchedumbres, naciones y lenguas. Esas son las aguas. Es decir, que ya esas personas estaban. Así es, mi hermana, ya existían. Eso es lo que te está diciendo la escritura. Por eso, en realidad, cuando nosotros analizamos la historia universal, algunas culturas nos las registran de más de 5.000 y 6.000 años atrás. Claro, ahora sí entiendo. Aunque hace un rato lo explicó y ahorita lo recalca y me queda sellado. Gracias, hermano. Sí, no hay ningún problema, mi hermana. Ahora sí que precisamente de eso se trata. Que quede claro el asunto. Si había más personas y si la creación no es literal, entonces habría que ver la estructura que nos está manejando. Como bien dijiste, los árboles, de los cuales se alimentaban con un fruto. ¿Qué son? Ahorita, mi hermano Félix, ¿qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Ese fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Cada una de esas cosas te lo dice la escritura. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Pues vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. Ahora sí que ya estuvimos todo el día. Y yo creo que se estará estudiando el día de mañana. Esperando que se puedan reunir cada uno de ustedes. Vamos a dejarlo aquí y ya en... Mañana nos volvemos a comunicar y seguimos explicando de estas cosas. ¿Qué le parece, mi hermana Mireya, mi hermano Félix? Respondemos a dudas que me hicieron, de alguna de las preguntas que me hicieron. Bueno, pues un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. ¿Quieres estudiar el adversario, mi hermano? Está buenísimo. Perfecto, mi hermano. La próxima vez que te vea, estudiamos eso del adversario, ¿va?